boum, dale pour mes culos. Bougoutou, vaca ya boum, te la palo con pelo. Bougoutou, vaca ya boum, y ahora baile duro. Bougoutou, vaca ya boum, boum, boum. Ay, que piola esta pibita, bien guanaca y re maldita. De cuatro diez un par de veces, pero no quiere que la bese. Bougoutou, vaca ya boum, racatacataca. Bougoutou, vaca ya boum, boum, boum. Ay, que piola esa pibita, bien guanaca y re maldita. De guacho le di un par de veces, pero no quiere que la bese. Ya. Hamster Records, yao.